there's no heaven. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. Muy buenas noches a todos. Este es programa Desde la Raíz. Desde aquí quiero enviar un cálido saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan en el chat, como siempre, y a todos nuestros radioescuchas. Y también, por supuesto, ofrecer una disculpa. Estuvimos 2 semanas fuera del aire. Este programa no se transmitió por diversos motivos. Primero, por motivos de salud, tanto su servidor como el señor Pastor Redgado nos tuvimos algunos problemas de salud, y después cuestiones técnicas también. La computadora desde la que se transmite o donde se guarda toda la información, podcast y todo lo demás, tuvo algunos problemas. Así que, bueno, estuvimos llenos de broncas durante 2 semanas, pero finalmente, bueno, ya estamos aquí listos para retomar nuestro programa, y por supuesto, pues, el compromiso, ¿no?, que tenemos con todos ustedes de hacer un pequeño análisis dentro de nuestras posibilidades de lo que es la situación actual, tanto en México, en Argentina y en otros lugares, de la patria grande. No son muchas las diferencias. En realidad, uno puede decir que, de alguna forma, lo que sucede en México no es ajeno a lo que sucede en Argentina, a lo que sucede en Venezuela, o a lo que sucede en Ecuador, Bolivia. Es exactamente lo mismo, ¿no? Hay situaciones muy similares en todos los aspectos, en toda la cotidianeidad, que nos lleva a pensar que los sucesos no son locales, no son propios de la idiosincrasia del país, sino que están direccionados desde algún punto donde se planean determinadas estrategias para llevar a cabo determinados planes, ¿no? Hace unas semanas les hablaba de lo que era el Plan Cóndor. Hablábamos un poco de lo que fue en su momento el Plan Cóndor aquí en Sudamérica, donde las dictaduras militares asumieron el poder en prácticamente toda Sudamérica, destituyeron o derrocaron gobiernos legítimamente instalados por medio de las urnas. Digamos los más conocidos quizá por su forma sanguinaria y cruenta de expresarse fueron los regímenes militares de Argentina y de Chile. Tanto la Junta Militar Argentina con Jorge Rafael Videla a la cabeza, como en Chile con Augusto Pinochet a la cabeza, me parece que fueron las expresiones más crudas de lo que en ese momento fueron fue el Plan Cóndor, ¿no? Por supuesto no fueron los únicos. Uruguay estuvo bajo la dictadura militar, Paraguay, Brasil, Bolivia, y entonces se expresó de la misma forma, ¿no? El ejército se levanta en armas en contra del gobierno constitucional, hay un golpe de estado militar, por supuesto, y estos golpes de estado fueron convalidados de alguna manera por las oligarquías locales, por los grupos o sectores sociales económicamente acomodados que veían en las dictaduras o el apoyo a estos regímenes militares también una excelente oportunidad para seguir haciendo negocios a cargo del Estado, ¿no? Y lo cual fue así, no se equivocaron. Por ejemplo, en Argentina la dictadura militar ayudó a lo que fue en aquel momento el diario Clarín, hoy poderoso grupo de multimedios, a quedarse con una empresa llamada Papel Prensa. Esta empresa era la única empresa, y hasta el día de hoy sigue siendo la única empresa en fabricar papel de diario, papel para periódicos. Así que cualquier persona que quisiese o que el día de hoy quiera poner un periódico, inaugurar un periódico diario en la Argentina, el insumo más importante, que es el papel, no tiene otro proveedor más que uno solo, que es la empresa Papel Prensa. Y esta empresa está en manos del grupo Clarín y del periódico La Nación. Son ellos los que controlan el precio del papel, son un monopolio en toda la extensión de la palabra, Y cuando se apropiaron de esto, fue en la época de la dictadura militar, los dueños de Papel Prensa, la familia Graiver, fueron apresados, llevados a salas de tortura, y en esas salas de tortura les obligaron a firmar toda la documentación correspondiente para hacerse legalmente de esta empresa de Papel Prensa. Así que, digamos, fue un negocio que les arrebató la dictadura a esta familia por medio de la tortura, ¿no? Hay todo un expediente que el gobierno de Cristina Kirchner pudo recabar toda la información, darla a la justicia, hacer la denuncia correspondiente. Pero, por supuesto, como ya hemos hablado mucho también, pues la justicia tiene su precio, ¿no? Algunos integrantes de esta justicia tienen su precio. Y si alguien sabe cómo cubrir ese precio, pues es el Multimedios Clarín. Así que esta demanda de denuncia penal que se hace en contra del CEO del Grupo Clarín, directamente, que es Héctor Mañeto, yo dudo mucho que tenga el final que todos esperásemos, ¿no? Que sea sometido a un proceso judicial. Esta causa está detenida precisamente por esa parte del partido judicial, que hoy también está hostigando jurídicamente a Cristina Fernández de Kirchner. Así como en Brasil lo están haciendo con Dilma y con Lula da Silva, o sea, donde les inventan casos de corrupción y son capaces de inventar testigos, son capaces de inventar pruebas, son capaces de muchas cosas. En la Argentina también está sucediendo eso. Un caso parecido lo hemos visto en México, ¿no? Por supuesto, en México no hemos tenido la fortuna de tener un gobierno nacionalista, un gobierno nacional popular, como sí lo hubo aquí en la Argentina, como lo hubo en Paraguay, como lo hubo en Brasil, como lo hay en Venezuela, Ecuador, Bolivia. Así que hay ciertos aspectos de ese plan de contingencia manejado fuera de nuestras fronteras. Yo les decía al comienzo del programa que todas las cosas que están pasando pareciese ser que son como sacadas de un manual. Las mismas operaciones hoy día. Bueno, por lo menos yo se lo leía a Héctor Díaz Polanco, esa definición, la definición del golpe blando, ¿no? Que ya no es puntualmente un golpe de Estado, pero ya no es mediante las armas, ya no es mediante la sublevación del ejército, sino es un golpe blando vía instituciones republicanas, ¿no? En este caso, se encargan de ello las cámaras, tanto de diputados como senadores, apoyadas en el Poder Judicial. Eso es para poder desestabilizar los gobiernos progresistas de América del Sur. En el caso de Argentina, se intentó durante 8 años la desestabilización para provocar el derrocamiento de Cristina Fernández. No les fue posible porque, vamos a decirlo de esta manera, Cristina Fernández tiene mucha espalda política para poder sortear este tipo de sucesos. Pero sí, la otra parte, el otro actor de estos golpes de Estado blandos, que son los medios de comunicación, sí estuvieron operando durante todos estos años con total impunidad, con información de la realidad tergiversada, muchas veces totalmente falseada, ¿no? Información falsa, que no importaba, que pudiese comprobarse que la información era falsa. No era la intención de los multimedios de dar una noticia, una primicia para información de toda la sociedad, sino la intencionalidad de esto era poder implantar una idea o concepto en la cabeza de la gente que los veía, ¿no? Que consumía que consume sus programas de televisión. Implantar una idea desde la subjetividad en donde tú como ciudadano no tienes la posibilidad de comprobar si la información que te dan es verídica o no. Lo único que haces es tomar la información porque te la está dando el multimedios poderoso para asumir que esta información es real. Y no necesariamente es así. Esto se ha utilizado para, por supuesto, desestabilizar gobiernos y en algún punto derrocarlos, ¿no? Ya tenemos el caso más reciente de Dilma Rousseff. Tuvimos el caso del presidente Lugo en Paraguay. Tuvimos el intento de golpe de Estado en Ecuador. Tuvimos la campaña de difamación que se hizo en contra de Evo Morales a propósito del referendo para contender por un periodo más en la presidencia de Bolivia. Lo hemos visto, por supuesto, en Venezuela. Si hay un lugar donde los medios de comunicación han actuado de una manera impune, pero también salvaje a la vez, ha sido Venezuela, ¿sí? Y tan es así que, han logrado el cometido de, por lo menos, ir debilitando la base electoral del Partido Socialista Unificado de Venezuela. La prueba es que hoy día la Asamblea Nacional tiene mayoría la oposición de derecha. Y México tiene su según. La cuestión en México es que esta metodología de golpe blando no se ha utilizado en contra de un gobierno. Se intentó en contra de un gobierno local, como fue el gobierno del Distrito Federal en el año 2000, más del periodo 2000 a 2003, donde gobernó Andrés Manuel López Obrador, que era el jefe de gobierno. Tuvimos una operación de esa naturaleza con esos famosos videos en donde se veía a René Bejarano recibir maletas de dinero de un empresario argentino llamado Carlos Ahumada. Y el otro caso también, el de este señor Ponce, que era el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, exhibiéndolo en videos, sentado en la mesa de un casino en Las Vegas, presumiblemente gastando el dinero del erario de la tesorería del Distrito Federal. Mediante esta operación mediática, por supuesto que se intentó desestabilizar al jefe de gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, bueno, como muchas operaciones mediáticas que son muy endebles y que solo buscan implantar una idea o concepto en la mente de la gente, no tuvieron mayores problemas o dificultades para echarla abajo, ¿no? Tanto René Bejarano como este señor Ponce terminaron en prisión, pero se preparó con esto el terreno para poder operar con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Así que por medio de los medios de comunicación pudo hacerse este tipo de campaña en contra de Andrés Manuel. Y era obvio, o estaba visto, que era una operación bastante burda, porque la información ni siquiera fue encontrada por los medios de información. No es que hubo un trabajo periodístico de investigación. No. Un día, en una mañana, llega un tipo a un programa, Federico Doring, llega a un programa de televisión, le dice al conductor y precisamente a este sujeto, René Bejarano, que estaba en ese momento en una entrevista, pasa y le dice, miren, les tengo un regalo, y saca un videocassette donde se exhibe esos videos. Nunca, obviamente, dentro del programa de televisión y programas subsecuentes, jamás nadie le preguntó a Federico Dorin de dónde sacó la información, de dónde sacó esos videos, ¿no? ¿Cuál era el origen de esos videos? Porque si bien efectivamente mostraban muy claramente a un René Bejarano abriendo un maletín con fajos de billetes y él llevándose algunos a los bolsillos del saco, yo creo que la pregunta pertinente en ese momento, si es que hubiese habido un periodista agudo, comprometido con su trabajo periodístico, comprometido con la verdad, lo primero que debía haberle preguntado es de dónde lo sacaste, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber que esto es un video legítimo en el sentido de la procedencia? Porque lo que mostraba el video no dejaba lugar a dudas en ningún sentido, ¿no? Efectivamente, Ramiro de Jarano estaba recibiendo, estaba en un acto de corrupción tremendo en ese momento, flagrante, en el cual se le estaba proporcionando un maletín lleno de dinero. Obviamente la intención no era René Bejarano, no era afectar al secretario de gobierno en ese momento, sino la intención era decir, vean todos ustedes cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es corrupto, y por lo tanto Andrés Manuel es un corrupto. Eso era lo que se pretendió implantar en la cabeza de la gente, ¿no? No se utilizaron esas tácticas contra un gobierno porque, vuelvo a insistir, no había en aquel momento un gobierno de corte nacional y popular, había un gobierno oligarca, ¿no? Como era el PAN, ¿sí? Y por supuesto secundado por el PRI. Ya desde ese momento empezaban a tomar posiciones de gobierno reales ambos partidos. Empezaba a ser evidente que había una especie de contubernio político entre ambas expresiones políticas, y que no iban a parar hasta de alguna manera frenar el camino de quien en ese momento se veía como un firme aspirante a la presidencia de la República en 2006, como era Andrés Manuel. ¿Sí? Procedieron, si yo mal no recuerdo, procedieron cuando falló la operación, cuando a Carlos Ahumada se le captura en Cuba y ante el interrogatorio de los servicios secretos cubanos, él suelta toda la sopa y esa información se da a conocer aquí en México, obviamente primero dentro del círculo político de Andrés Manuel, que es ahí donde empiezan a tener los elementos para echar abajo esta operación política y mediática. Sí fue abonando el terreno para el futuro desafuero de Andrés Manuel. La historia la conocemos ya todos, ¿no? Ya todos sabemos cómo se operó ese día y días subsecuentes. Andrés Manuel, digamos, se logró lo que se pretendía, que era que el tipo dejara la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y también por poco logró tener un proceso jurídico en el cual inhabilitara en ese momento a Andrés Manuel a competir por una candidatura. La presión social fue tal en aquel entonces que, pues vamos a decirlo con todas las letras, a Vicente Fox se le arrugó y se le arrugó tremendamente que mandó a detener las causas que se tenían en contra de Andrés Manuel. Pero sí, el daño, había ya un daño hecho, ya había un, se había sembrado la duda sobre la integridad ética, moral de Andrés Manuel, por supuesto de su equipo de trabajo, sí, y empezaron a tratar de buscar elementos de corrupción. No los encontraron, más allá de lo que encontraron con René Bejarano, Andrés Manuel no se lo encontraron. Así que llegamos al año 2006, año en que estamos en campaña política, y los medios de información volvieron a empezar a jugar su rol, ¿no? Mayores tiempos de televisión al PAN, que en aquel momento pretendía refrendar la presidencia, otro poco al PRI, y el PRD empezaba a darse información siempre muy sesgada, siempre tendenciosa, malintencionada, antes de que se oficializara la candidatura de Andrés Manuel, ¿no? Cuando se ve obligado, la izquierda se ve obligada a pactar para poder tener una transición muy tranquila entre un precandidato y un candidato, ¿no? O sea, una interna feroz en la cual acabasen destrozándose los dos integrantes de la, y entre comillas, izquierda, era algo que no se quería. Así que al interior tanto del PRD, al interior del PRD, pues se negoció esa candidatura light, digamos, de salir de ese embrollo de una manera light, sin mayores raspones, a lo cual, por supuesto, Marcelo Ebrard se prestó, ¿no? Y evitaron empezar una campaña con conflictos internos, ¿no? Dando la imagen a la sociedad de que había o de que se era un grupo, un partido político conflictivo, ¿no? Así que al no poder detener la candidatura de Andrés Manuel, al ver que ese conflicto interno que tanto fogonearon desde los medios no fructificó, no prosperó, entonces venía la otra andanada de ataques, ¿no? Ya en campaña, con menores recursos que los otros dos partidos, Andrés Manuel se pone a hacer campaña y viene el golpe que propina, no recuerdo si fue la Coparmex o esta, la de los hombres de negocios, uno de esos organismos empresariales, de agrupaciones empresariales, paga spots de televisión para denostar a un candidato. Estos comerciales, estos políticos pagados o insertados en la televisión, se empezaron a poner en un horario muy determinado, una franja horaria donde causara mayor impacto, y que además pues era una muy grosera manipulación. O sea, cualquiera con dos dedos de frente podía darse cuenta que ese comercial en el cual aparece Andrés Manuel y aparece la voz de Hugo Chávez en segundo plano y escenas atrás de ellos, escenas dantescas y todo eso, con el eslogan de que Andrés Manuel es un peligro para México, hicieron la tarea no de desestabilizar un gobierno, pero sí de anular prácticamente a un candidato que tenía amplias posibilidades de ganar la elección. Así que, independientemente del contexto, me parece a mí que los poderes ya establecidos, que realmente mandan, que son los poderes de las transnacionales y los grupos oligárquicos locales, tenían, me parece a mí, suficiente para poder después justificar lo que vendría después, ¿no? Que era el fraude. Pero ¿cómo justificas un fraude de un sujeto que te llega al día de la elección con una ventaja de 10, 15 puntos? No se puede. No puedes hacer un fraude así tan grosero. Por lo menos, no por ahora. Así que Andrés Manuel venía con una gran ventaja. Y los medios empezaron esta guerra sucia en su contra, ¿no? Ponían estos anuncios comerciales, como les decía yo, con una imagen dantesca, la voz de Hugo Chávez en off, y el rostro de Andrés Manuel, y con una gran leyenda ahí que decía que era un peligro para México. Y después me parece que vino otro comercial de iguales características, donde se ponían una especie como de vecindad, y empezaban los muros a caerse, ¿no? A derrumbarse los muros, y junto con ellos, pues, toda la construcción. O más bien era una barda, si mal no recuerdo, algo así. El caso es que cuando visualmente tú proyectas eso y lo acompañas con algo muy pegajoso, como Andrés Manuel es un peligro para México, y del otro lado no tienes la capacidad de respuesta ante ese tipo de campaña política, sucia, por supuesto, sucede lo que sucedió. Andrés Manuel, después de llevar una cómoda ventaja de más de 15 puntos, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar en las encuestas, hasta que prácticamente Felipe Calderón lo alcanza, y entre comillas esto, lo alcanza, y están en un prácticamente empate técnico, y así se van a las elecciones, ¿no? Llega el día de la elección, y en esas circunstancias llegan ambos candidatos. Evidentemente, cuando ciertas empresas encuestadoras trabajan para el régimen, suelen dar los resultados que más convengan a quien les está pagando. Lo vimos en 2006, lo vimos en 2012, con el baboso de Tercer Milenio, Ciro Gómez Leiva, finalmente meses después disculpándose, o dos años después diciendo, y discúlpenos, ¿no? Una disculpa, pero la cagamos con nuestros pronósticos, por más de 10 puntos, ¿no? O sea, le daban una ventaja a Enrique Peña Nieto de más de 10 puntos en la elección, y sin embargo, no fue así. Y yo estoy seguro de que es una elección que tranquilamente ganó Andrés Manuel. Pero, por supuesto, pues esa es la nomenclatura del partido, en ese entonces el PAN, que decidió hacer un fraude de lo más burdo, majadero, grosero, ¿no? Burlándose de las instituciones y de lo que estas, las normatividades que de esta semana, empezaron a hacer campaña sucia, ¿no? Por un lado los empresarios, por otro lado los medios de comunicación, que ante un comercial de esa naturaleza, no solo no hicieron lo que debieron haber hecho, que era censurar esos spots, sino a otras instancias, como el Instituto Electoral, o el IFE en aquel entonces, debería haber puesto sanciones, y si ellos no estaban jurídicamente capacitados para hacer eso, turnar una denuncia en el Tribunal Electoral, ¿no? Sin embargo, nunca nada de eso se hizo. O sea, era una evidencia que mientras estaba Calderón, estaba el jefe Diego, estaba varias gentes ahí reunidos con Fox para poner orquestar eso, pues en tribunales estaba haciendo lo suyo, que era no dar paso a quejas que tuviesen que ver con un posible fraude o una intención de desviar la intención del voto. Finalmente, en el proceso donde Calderón fue presidente, lo llevaron a tal punto de casi empate técnico que sí abrió la posibilidad para una operación ya entonces electoral, ¿no? Ya con dos candidatos con un puntito de diferencia, puedes poner y puedes torcer cualquier resultado. Y a mí me parece que eso fue lo que hizo, o lo que pasó en 2006. cuando misteriosamente Andrés Manuel empieza a ir en picada, y por el otro lado Calderón empieza a subir, y posteriormente supuestamente gana la elección, en donde alguien avesadamente o tontamente muestra una gráfica prácticamente lineal, en donde se mostraba o intentaba mostrar en qué punto, después de un determinado recuento, los votos de Calderón sumaban más que los de Andrés Manuel. Por supuesto, una acción también maniquea, porque si realmente se hubiese querido limpiar la elección, se hubiese contado absolutamente todos los votos, ¿no? Pero bueno, la operación mediática, la operación de publicidad en contra surtió el efecto que querían, que era llevar a Andrés Manuel a un casi empate técnico con Felipe Calderón, y en esas condiciones sí poder implementar el fraude que ya se estaba orquestando, ¿no? Por supuesto, la presencia de uniformados de los militares en las sedes estatales del IFE, impedía que la gente que se acercaba a esos lugares pudiera exigir un recuento de voto por voto, ¿no? Que era la exigencia. Pero las autoridades correspondientes, que debieron ver obligado a ese reconteo de voto por voto, lo único que hicieron fue lavarse las manos, ¿no? Salir con su tarugada de que lo que nadie ganó en las urnas no lo va a ganar en la mesa. O sea, lo que el Tribunal Electoral estaba diciendo: tráigame todas las pruebas de fraude, que seguramente las tienen, pero yo no voy a hacer nada en contra. Simple y sencillamente, el tribunal dijo: yo voy a ungir, a darle cierta validez jurídica al supuesto triunfo de Felipe Calderón. Así que cuando recordamos esas famosas gráficas, ¿no? Donde en el tiempo empezaban a acercarse, disminuía uno, aumentaba el otro, y en un punto se cruzaban y después seguían. Cualquier persona medianamente avezada en estadística sabe que la alimentación de una gráfica con variables que entran al azar, que entran en desorden de manera aleatoria, nunca una gráfica puede salir lineal, como fueron las gráficas que mostraron para supuestamente probar y darle veracidad al triunfo de Felipe Calderón. Las dos gráficas a las que hago referencia son prácticamente dos exponenciales, dos gráficas de una función exponencial, una exponencial creciente y otra decreciente. Y una gráfica lineal, cuando tú estás alimentando esa gráfica con datos aleatorios, es simple y sencillamente imposible, no existe en la estadística eso. Eso no puede ser posible. A menos que en algún lugar del software que utilizaba el Instituto Federal Electoral hubiese alguna especie de subrutina, la cual al contabilizar los votos de uno, sumara para uno, restara para la otro, ¿no? Quienes hayan alguna vez hecho algún programa de computadora sabrá de lo que se trata, ¿no? Esa es una subrutina con un par de condicionantes, con lo cual se puede torcer un resultado, ¿no? Y al ser un algoritmo, entonces sí, al ser un algoritmo, no importa el resultado aleatorio que vaya entrando, ¿no? Simplemente con la condicionante de que si un número o una variable que representase a Felipe Calderón era menor a la que representaba a otra variable que representara a Andrés Manuel, entonces ir a otra línea de programa y poner que, bueno, entonces sumes uno al que, a la variable C de Calderón y restes uno a la variable A de Andrés Manuel. Eso se me ocurre a mí, no es algo que haya sucedido, o sea, no es que, es algo que a mí se me ocurre que pudo haber pasado en función de ver las gráficas que presentaron para probar o intentar probar cómo en los conteos Andrés Manuel empieza ganando ampliamente y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, empieza a tener menos votos. Y Felipe Calderón, que tenía muy pocos votos, conforme va pasando el tiempo, empieza a tener más y más y más y más, hasta que esas dos líneas en un punto se cruzan y después se siguen mutuamente. Así que yo estoy seguro que, tal y como estaban esas gráficas, si la votación hubiera continuado, o sea, si en vez de ser, 40 millones de votos, hubieran sido 80 millones de votos, la gráfica en algún punto hubiera dicho, o hubiera mostrado que Andrés Manuel tenía cero votos, ¿no? Así de simple, ¿no? Porque era un exponencial decreciente, o sea, empezaba en un lugar hacia arriba y venía hacia abajo y tendía hacia ser cero. Y por el otro lado, por supuesto, recíprocamente, en ese sentido, en un punto dado Calderón hubiera tenido votos infinitos, ¿no? El número de votos de Calderón hubiera sido un infinito, tiende al infinito, con un exponencial creciente. Así que tranquilamente esas gráficas se pueden obtener de ese pequeño algoritmo insertado en el software del PREP, ¿no? En el cual si se cumplen esas condiciones, entonces se grafica de tal manera en función o en función de una expresión matemática como una exponencial. Todo eso es posible. No estoy diciendo que es exactamente lo que pasó, porque yo no lo sé, no tengo las pruebas. Pero tuvieron el tiempo suficiente después de la revisión que hicieron todos los partidos al programa electoral. Seguramente a ninguno de ellos les pasaron el programa fuente, ¿no? Así que nadie lo pudo analizar. Tuvieron el tiempo suficiente, un par de meses, si mal no recuerdo, para poder implementar ese cambio, ¿no? Insertar esa pequeña subrutina en el programa que alterara los resultados electorales. Pero obviamente, ¿cómo se pudo hacer eso? Pues lo puedes hacer únicamente si puedes justificar que estaban prácticamente en un empate técnico, o sea que la votación se podía ir para un lado o para el otro. Y eso lo lograron con toda la campaña sucia que salió en los medios. En ese momento el IFE que tenía la potestad de tener esa transmisión de anuncios, simplemente no lo hizo. No, hay algunos artículos en la ley electoral en las que dice que no se puede, está prohibido el tipo de propaganda que difame al otro candidato y que de inmediato se tendría que sacar del aire, ¿no? En este caso no fue sacado del aire, y el argumento maniqueo, tonto, burdo, estúpido, fue el hecho de que ese spot no fue pagado por partidos políticos, sino por una entidad empresarial privada, ¿no? Entonces, ahí no podía aplicar la ley o la normatividad del IFE. Y por lo tanto, ese spot siguió pasándose, hasta que de alguna manera sí incidió en el ánimo de la gente, sí incidió en el ánimo de mucha gente para hacerles cambiar el sentido de su voto. Así que yo creo que hay que ser muy tonto, ¿no? La televisión mexicana ha creado muchos tontos, muchos idiotas, como para creer en ese momento que una gráfica exponencial creciente y otra decreciente fuesen la expresión de un muestreo aleatorio, ¿no? Digo, finalmente quien haya estudiado un curso básico de estadística sabrá que una gráfica con elementos alimentada con elementos aleatorios jamás dará una gráfica lineal, ¿no? Una curva perfecta de ninguna naturaleza. Pero por supuesto, ante la decisión de cometer un fraude tanto de los partidos políticos con la anuencia del Instituto Federal Electoral y la complicidad del Tribunal Electoral de la Federación, tú puedes probarles eso y muchísimas cosas más, y sin embargo, no vas a poder revertir la decisión que ya tomaron. Y no vas a poder revertir la decisión porque no tienes la presión de la gente, de la ciudadanía, no existe esa presión en las calles, no existe esa presión hacia las instituciones para poder limpiar una elección. No existe la presión porque la gente no está en las calles. En esa ocasión la gente no salió, salieron los mismos gatos locos de siempre del PRD en aquel entonces, hacer su plantón en el Zócalo, ¿no? En vez de que salieran miles y miles de personas a rodear tanto los edificios del IFE como los del tribunal, incluso hasta los partidos políticos, y estar gritando consignas de que eso no iba a detenerse hasta que no se limpiara la elección, la realidad es que esos comprometidos ciudadanos brillaron por su ausencia, ¿no? En esa ocasión, cuando debieron haber salido a la calle, no solo el día de la elección, sino posteriormente para hacer la defensa de su voto. No era salir a la calle para hacer forzosamente presidente Andrés Manuel. No. Se tiene que salir a la calle para defender tu voto. Un derecho que te ha sido concedido y que ha sido violentado por el gobierno y por instituciones supuestamente no gubernamentales, como es el IFE, que es supuestamente una instancia ciudadana, y por el otro, uno de los poderes de la nación, ¿no? Que conforman la República, que es el Poder Judicial. En ese momento, encarnado por el Tribunal Electoral. Así que, la gran cuestión es por qué la gente no salió. Bueno, pues porque los medios hicieron su trabajo durante muchos años. La inactivación de las personas, de la gente, el saturamiento de propaganda electoral en la mente de la gente, que llega a un punto que dice: no quiero saber absolutamente más nada, estoy hasta la madre de la campaña. Y por otro lado también la manipulación de la información sobre los hechos que se estaban realizando, ¿no? Quiero pensar que en los noticieros y programas de análisis hablaba de estas pequeñas inconsistencias que existían en la votación, ¿no? Esas gráficas que mostró el IFE, las más de 10.000 casillas con irregularidades que tuvo que aceptar el Tribunal Electoral y que debieron ser motivo, si no de anulación de la elección, sí por lo menos de un recuento de todos los votos para legitimar el resultado, ¿no? Y que tampoco se dio. O sea, no se da desde el momento en que el presidente del Tribunal Electoral te dice, de entrada, cuando llevas las pruebas del fraude, te dice que en el escritorio no vas a ganar lo que no ganaste en las urnas, y lo que te está diciendo es que me puedes probar que las 30.000 casillas o las que haya habido están mal, no se va a revertir el resultado. Eso es lo que te está diciendo. Y una sociedad adormilada por los medios de información, cuando escucha decir eso de un representante del Poder Judicial, no reacciona. Simple y sencillamente no reacciona. No sale a las calles a exigirle a ese funcionario público que haga su tarea como corresponde, ni salen a exigir que se haga un recuento de todos los votos, ¿no? Eso de alguna manera es una responsabilidad de los medios de información que utilizan ese gran poder de penetración en casas de todo el mundo, que vierten toda esa basura de pseudoanálisis político, de pseudoinformación, definitivamente han desactivado a la gente, la han alejado de la política, de la militancia política, y les han arrebatado la posibilidad y la capacidad de poder evaluar correctamente una propuesta política, cuando la hay, porque en México, fuera de lo que Andrés Manuel López Obrador presentaba como su propuesta política, nadie más lo hacía, ¿no? Ya sabíamos que el PRI era lo que era siempre, así que otra cosa nueva no iba a presentar, el PAN tampoco, ¿no? Porque ellos, fundamentados o cobijados por esos intereses económicos que en ese momento estaban operando, no solo los medios de comunicación, sino otros poderes económicos, pues simple y sencillamente no iban a hacer absolutamente nada, ¿no? Así que el resultado estaba cantado. Nunca un candidato había ganado más de 15 millones de votos, candidato de la oposición, y los ganas, y de repente el otro candidato te hace 16 millones 500, ¿no? O sea, 400 mil votos más. Por ese pequeño margen de 400 mil votos pierdes una elección, ¿no? Una elección que cuando empieza la campaña, llevas, bueno, yo recuerdo, que alguien me corrija, casi 20 puntos de diferencia con el segundo lugar. La gran pregunta es cómo hicieron que bajara esos 20 puntos de las preferencias electorales Andrés Manuel. Pues por los medios de comunicación, ¿no? Acordémonos del Cállate Chachalaca y otras cosas más. Cuando la gente está siendo bombardeada por estos comerciales, spots de los otros partidos, por pseudo generadores de opinión que tomaban estos elementos y los remarcaban y los remarcaban y los volvían a remarcar, para sembrar en la mente la idea de que realmente Andrés Manuel, aunque ellos no lo dijeran, Andrés Manuel representaba un peligro para México, y mucha gente se tragó esa píldora. Porque esa gente, como ya lo hemos dicho en el programa, incapacitada para discernir por sí misma sobre esa información, implica un gran trabajo intelectual, entonces optan por creer a pie juntillas lo que les dice la televisión y reaccionan en consecuencia. Así que no nos extrañe que de alguna manera el golpe blando que se le dio a Andrés Manuel, pues haya sido provocado precisamente, o sea, que la gente no saliera a pelear porque su voto se contase correctamente, haya sido precisamente derivado de la inacción a la cual llevan a las sociedades por medio de los medios de información. Y de otras fuentes también, por supuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Si ustedes nos disculpan, vamos a una pequeña pausa. Señor Pastor Delgado, si está usted ahí al pendiente, nos regala una pausa, algunas rolitas en lo que descansamos la garganta. ¿Será posible? Pues entonces regresamos en un ratito. Adelante, señor Delgado. Thank you.

Campesino de esta patria, con otros hospitalaria, ya te dejaron sin tierra, pero con reforma agraria, la que sirve de bandera al político del PRI, tú le sirves de escalera, porque en México es así, cuando llegan al gobierno, hasta se zurran en ti. Él protege al ganadero contra el hambre proletaria y le sirve de palero a la clase reaccionaria, porque con las leyes hace capirote y vacilón, solapar latifundistas es negocio del ladrón, y para eso se las pinta Héctor Sánchez Calderón. Pobrecito compañero, el que quiera ser agrarista, le echarán a los soldados diciéndole comunista, sin sombrero, sin guarache, sin camisa y pantalón, pero con reforma agraria y una gran revolución, para que se siente en ella cualquier gobernador. Qué desgracia la del pobre en medio de la grandeza. De un estado soberano que tiene tanta riqueza en los bosques de Chihuahua, de Serrano y de Truyet, de Alemán y de Borunda, de Ballina y no sé quién, mientras que a los campesinos a esos celos carga el tren. Qué desengañado vengo de casa de mi compadre, un político mostrenco de esos que no tienen madre, porque ampara a Gabilondo, a Macario y otros más, como aquellos que mataron a mi profesor Lucan, que descaro de pelados, de influyentes se las dan. Dice el general Giner que él sofoca rebeliones, y aunque funja de civil, nos echa sus pelotones pa' que maten campesinos de Chihuahua al por mayor, porque él es latifundista y sus amigos también son. Ya lo sabe el chihuahuense, ¿quién es tu gobernador? En llegadas y partidas, siento vida, siento vida. Cuando veo la luna llena, mi alma toda serena lanza secretos al mar. Y mi alma toda serena van secretos a la mar. Van y vienen los momentos, ciudades, rostros y tiempos. Yo soy un alma viajera. Va todos ellos, buenos, malos, me despierto. Van y vienen, qué recuerdos, me caminan todos ellos, buenos, malos, ya despierto. La vida, mano llena, mano vacía, mi esperanza en el cielo. Pienso en ti, hijo del hombre, cuando menciones mi nombre, dame ese abrazo eterno. De brazos yertos, mano llena, manos llenas. Toda responsabilidad.

generarnos una opinión sin ser críticos de la información que estamos recibiendo, sin ser medianamente escépticos de lo que se nos dice totalmente, podemos ser presa de cualquier cosa. Ya hemos visto el resultado en Argentina, hemos visto el resultado en Brasil, hemos visto el resultado en Venezuela, y hemos sufrido de eso en México siempre, ¿no? Una muestra de ello es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde su salida a la luz pública o su aparición en la escena pública, fue siempre muy, por muchos sectores, fue muy criticado y muy alabado por otros. Hoy pareciera ser que es a la inversa: aquellos quienes criticaban al EZ lo alaban y aquellos que lo alababan hoy lo critican. ¿Por qué? Por una decisión que yo personalmente no entiendo. y es el anuncio que hicieron hace algunos días, semanas, no sé, de presentar a una militante indígena como candidata independiente a la presidencia del 2018. ¿No? La gran pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, ¿yo por qué me pregunto para qué? ¿En base a qué? ¿Por qué nosotros en este programa, bueno, yo en especial, porque estoy solo, no está mi compañera Patricia, pero ¿por qué alguien que se dice de izquierda como yo y que cree, porque yo sí soy de los que cree que el movimiento zapatista es un movimiento genuino, ¿por qué cuestiono en este momento la decisión de presentar una candidatura independiente? Pues es muy sencillo, no es tan difícil ni tan complicado. Simplemente por una cuestión de coherencia política. De coherencia política. Desde su nacimiento, el Ejército Zapatista ha manifestado que no es su interés la participación política del EZ en ese sentido, en el sentido de la contienda electoral, ¿no? Ellos han dicho que no es su objetivo. Y tal lo demostraron así que mucha gente que los apoyó realmente vio con verdadera tristeza el papel que jugaron en el 2006, ¿no? Con aquello que denominaron la otra campaña, donde en realidad, más que la otra campaña, les debieron decir nuestra anticampaña. Porque lo que salieron fue no a concientizar a la sociedad sobre lo que eran las campañas políticas, sino salieron a golpetear a un candidato en particular. O sea, porque ni siquiera salieron a hacerle, a tratar de arruinar la campaña presidencial de los tres partidos que en ese momento se la disputaban, ¿no? Salieron directamente a golpetear la candidatura del sujeto al que menos deberían haber golpeteado, que era Andrés Manuel, ¿no? Pensémoslo de esta manera, ¿no? Vamos a tratar de reflexionarlo. Cuando el Ejército Zapatista decide aceptar el alto al fuego, ¿sí? decide dar pausa a las hostilidades armadas, comenzaron a hacer un intenso trabajo político con una cantidad muy importante de ciudadanos que adhirieron a la causa del Ejército Zapatista a tal forma que en algún punto determinado decidieron crear algo llamado el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que de alguna manera era el brazo político, o se consideró que podía ser el brazo político del ejército zapatista. Este brazo político operaría en todo el país, sí, con todas las personas que quisieran adherir a este frente zapatista, y desde ahí hacer política. Nunca quedó claro exactamente para qué. Al principio se pensó que posiblemente podría ser una buena base de apoyo para el PRD en aquel entonces, en las comunidades indígenas, obviamente con fines electorales, pero evidentemente tenía que haber una relación recíproca. No era gratuito el apoyo que pretendía darse, ¿no? Implícitamente se veía eso como una relación de reciprocidad donde el PRD iba a ser el vehículo para poder llevar al Congreso una serie de reformas, ¿sí? Que en algún punto se vieron cristalizadas en los acuerdos de la RAINSA, que incluso se llevaron a la Cámara de Diputados donde se aprobaron, pero que después, en una cosa que tampoco nadie entendió, se votaron en contra, incluso los senadores, se llevó al Senado y los senadores del PRD la votaron en contra, y quedó en la congeladora esa iniciativa de ley, la Ley de Concordia y Pacificación. A partir de ese momento, no sin razón, el ejército zapatista dice: hasta aquí llegamos con los partidos políticos. Cuando dijeron hasta aquí llegamos, en realidad se referían al PRD, porque evidentemente no había una relación política, o ni el interés de una relación política, ni con el PRI ni con el PAN, sino que veían en el PRD una especie de aliado natural. Por supuesto, siempre con sus reservas, ¿no? Las reservas del caso, pero no lo veían de una manera como veían a los otros partidos. Pensaban que, de alguna manera, fieles a aquello que dio origen al PRD, se podría tratar de confiar, podría pensarse que el PRD iba a apoyar las iniciativas de ley que tanto trabajo costó a muchos diputados. No olvidemos aquella comisión COCOPA, donde participaban legisladores de todos los partidos, y después de muchos meses de trabajo se pudo llegar a estos acuerdos que deberían haber sido llevados al Congreso. Y repito, fueron llevados al Congreso, se aprobaron ahí en la Cámara de Diputados, pero en la de senadores se votó en contra. E increíblemente los mismos senadores del PRD la votan en contra. Así que el ejército zapatista comenzó a ver al PRD como un enemigo también. Y da la casualidad que lamentablemente en ese entonces también Andrés Manuel era el presidente del PRD. Así que por lo menos el ejército zapatista achaca una gran parte de responsabilidad del fracaso de esta ley a Andrés Manuel, por ser presidente del partido que se supone iba a apoyar en el Congreso estas iniciativas de ley. Y vuelvo a repetir, increíblemente y para sorpresa de absolutamente todos, el PRD en el Senado la votó en contra. Así que implícitamente o tácitamente el ejército zapatista le declara también la guerra al PRD, ¿no? De una manera muy velada, ¿no? Sí, retirando toda la confianza públicamente expresada por el EZLN, retirar esa confianza hacia el Instituto Político y incluirlo en la misma bolsa en la que había metido al PRI y al PAN. Así que la manifestación más evidente de este divorcio político entre el ejército zapatista y las instituciones electorales, como los partidos políticos, pues fue el año 2006, ¿no? Donde salieron a golpear a la coalición que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. Y que muchos dirán, bueno, pero Andrés Manuel no perdió por el EZLN. No, seguramente no perdió por el EZLN, pero el EZLN ayudó, abonó, entre otras cosas, precisamente para abrir la posibilidad al fraude, ¿no? Mucha de la gente que podría haber salido a apoyar los votos de el año 2006 no salió. Algunos, bueno, hay que pensar que fueron un buen número, que tomaron la decisión de no salir precisamente por el discurso de la otra campaña que venía dando el EZLN. Ahora bien, a raíz de esto, Era de esperarse, el EZ no participó en ningún proceso de elecciones en todo este tiempo. Ellos tienen su propio proyecto y del cual siempre se han ufanado y han presumido, y que aquí hemos alabado de su propio proyecto en los caracoles y la construcción de una forma de organización diferente, que no tenía absolutamente nada que ver con la forma, entre comillas, institucionalizada en la que se manejaba la política en México. Y esa forma diferente de hacer las cosas, me parece a mí, incluía la cuestión electoral. Y fueron siempre muy firmes en eso. Entonces yo al principio de esto, pues yo dije, esto es una cuestión de coherencia y de congruencia. ¿A dónde está la congruencia en este momento? ¿Qué motiva al ejército zapatista a salir ahora al ruedo político, ¿no?, a presentar una candidatura independiente, a entrar en el juego electoralista que siempre criticaron, en el que siempre se manifestaron en contra? ¿Cuál es la motivación? Y esta rara decisión, por lo menos para mí es muy extraña, que no tiene mucho sentido, se puede prestar a muchas interpretaciones. Puede alimentar muchísima especulación. No falta quienes digan que el ejército zapatista pues ha sido siempre un movimiento creado y manejado por el priismo, ¿no? Siempre ha habido esa opinión, hay quienes la han sostenido, y yo no lo creo, pero hoy sacan esta candidatura precisamente para fogonear y boicotear posibles candidaturas independientes para 2018, por un lado. Por otro, también serviría para restarle votos en todas las zonas de población indígena a Morena. Es una posibilidad. O sea, sean manipulados o no por el PRI, si llega a darse esta candidatura, eso va a suceder. Va a dividir el voto, que de por sí ya está dividido entre quienes aún siguen por alguna extraña razón votando por el PRD y quienes ahora iban a votar por Morena. Entonces, ante esa disyuntiva, el ejército zapatista aparece con una candidata en sus zonas de influencia, como son las zonas que ellos manejan, las que maneja el Consejo Nacional Indígena, con una candidata. Es evidente que esos votos no iban a ir al PRI o al PAN, ¿no? Están tratando de debilitar una candidatura que yo no sé si realmente tenga muchas posibilidades como la de Andrés Manuel, pero de que es una posibilidad que le reste votos, sí, es una posibilidad, ¿no? Es en el supuesto caso de que quienes teorizan o especulan sobre la manipulación del prismo sobre este movimiento o que es una creación del prismo, tengan razón. Yo no lo creo así. Yo vuelvo a repetir, yo sí creo en la legitimidad de el movimiento zapatista, pero esta decisión me parece extraña, me parece que no suma absolutamente nada. Y que sí resta, me parece una tontería muy grande. No sé qué pretenda, la verdad, no puedo entender qué sea lo que pretende, sobre todo para su propia imagen. Porque vuelvo a repetir, o sea, el ejército zapatista siempre ha estado en contra de esto que ahora quiere explorar, que es la cuestión electoral. O sea, se quiere integrar a este, como dice mi compañera Patricia Barba, a este juego podrido que es la farsa electoral en México. Y lo llamamos farsa electoral precisamente porque las condiciones del fraude que hubo en 88, en 2006, 2012, siguen estando ahí. Las condiciones no han cambiado, los actores no han cambiado. Y los intereses no han cambiado tampoco. No tenemos un solo elemento para pensar que esta vez vaya a ser diferente, ¿no? Al contrario, yo en lo personal estoy convencido de que si esta vez la candidatura de Andrés Manuel llegase a tener la aceptación o una aceptación mayor a la que tuvo en 2006, o en 2012, es innegable que va a volver a haber un fraude. Es innegable. Porque además abrieron ya las puertas para ello. Ahora el PRI puede competir no solo con un candidato, puede competir con dos o hasta con tres, como ya lo hizo Nuevo León. El experimento de Nuevo León le salió muy bien. Quienes sigan las noticias de lo que sucede en el gobierno de Nuevo León, sabrá que el Bronco como gobernador independiente, de una candidatura independiente, ha sido un desastre total. Por decir desastre, es decir, entre todo lo que prometió en campaña, no ha hecho una mierda, no ha hecho nada, ¿no? Entonces esto abre la puerta a que empiezan a salir candidatos de los mismos partidos, ¿no? Van a competir por partida doble, ¿no? Vamos a simular una ruptura en el PRI y algún Osorio Chong va por la buena, abanderado por el PRI, y algún otro por ahí del gabinete va a fingir una ruptura y se va a lanzar como candidato externo, ¿no? Independiente. Y bueno, se es muy posible que no divida el voto priista, no lo va a dividir, porque ese está perfectamente controlado. Le quitará un par de votitos al PAN, te quitará tal vez un par de votitos al Morena. Pero estamos hablando de los votos, del voto duro de cada institución política. Pero el voto flotante, ahí sí puede ser muy peligroso. Ese voto que es el que en realidad define el triunfo de un candidato o de otro candidato, ¿no? Ese voto que de esa gente que hoy, que absurdamente todavía siguen pensando que existe el voto útil, por favor. Pero que está la expectativa de ver, bueno, a ver a quién voto hoy, no sé, a mí me gusta, este no me gusta, gente que no milita directamente en los partidos políticos, no se casa con la idea de un líder político, no se casa con la idea de un partido en especial, pero que algo en algún momento determinado lo lleva a pararse en una urna y poner un voto por un partido, ¿no? Bueno, ese voto flotante de indecisos, que yo pienso que es amplio, y que puede irse hacia un lado o hacia otro, van a tratar de neutralizarlo con candidaturas independientes. Ese es un gran riesgo con las candidaturas independientes. Si no son bien entendidas y bien utilizadas, ese es el gran riesgo. Morena, por ejemplo, las candidaturas independientes de Morena pueden ser un gran aliado, porque puede extraer de gente que no milita en Morena, gente muy valiosa, hay gente que no tendría la oportunidad ni siquiera militando en Morena, porque hay que romper la estructura burocrática de Morena, que no se diferencia mucho a la del PRD, para poder aspirar a una candidatura, ¿no? Por mucho renombre que tengas, siempre hay que ir rompiendo ciertas barreras para poder llegar, y el uso de una candidatura independiente puede ayudar a pasar por encima de todo eso, ¿no? Y tener candidatos muy atractivos en Morena. Pero ahora cualquier partido puede tener decisiones y podemos llenarnos de varios candidatos independientes, ¿no? Que sean los que anulen o neutralicen ese voto flotante, que pueda darle la victoria a, sobre todo a Andrés Manuel, ¿no? A Morena, que es quien más depende de ese voto flotante. Y en este sentido, en este contexto, pensando, o sea, ya saliéndonos de... saliéndonos de la idea de que el EZ esté manipulado por el PRI, o sea, metiéndonos en la dinámica o en la idea de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es realmente un movimiento genuino, legítimo, de todas maneras, esta candidatura independiente, lo que va a hacer es neutralizar de alguna manera un voto flotante muy importante, que va a permitir nuevamente aquel que tiene o que es el que tiene el poder de la estructura, que tiene en sus manos toda la estructura y los recursos, y que puede mantener su voto duro en un alto nivel como es el PRI, puede ayudar mucho a que el PRI pueda ganar una elección, incluso ya sin necesidad de un fraude, porque por desgracia, por increíble que parezca, hay muchísima gente que sí vota por el PRI. Y ahora, con lo que ha estado pasando en estos años, con toda la conflictividad que hay en todas esas zonas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, era el momento que tenía Morena para trabajar en esas zonas, hacer un trabajo político de unidad, de acercamiento, cosa que no hizo, que podría haber ayudado o coadyuvado, por ejemplo, en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y que se mandaron tremendas cagadas, Andrés Manuel se mandó tremendas cagadas ahí. Ahora una candidatura zapatista puede llevarse mucho voto de esas zonas, que son zonas donde Morena puede tener una influencia fuerte en cuanto a votación. No va a afectar de ninguna manera a los votantes del PAN y del PRI. Los votantes del PAN y del PRI no irían como o a votar por una candidatura del EZLN como una opción. O sea, eso sí, sobre todo los del PAN. El PRI tiene muchísimos votos en esas zonas marginadas también, en las áreas, en las comunidades indígenas. Que probablemente no le dolería perder, siempre y cuando pueda conservar la hegemonía en zonas urbanas. Y en zonas urbanas es donde también una candidatura zapatista puede, de alguna manera dividirle, sacarle el voto a Morena. Esta candidatura, sí o sí, simple y sencillamente a quien va a afectar va a ser a Morena. No va a quitarle votos al PRI, y la cantidad de votos que pudiese quitarle al PRI no le afecta. Obviamente el votante del PAN no le va a quitar, yo creo que ningún votante al PAN, porque el votante panista, el perfil de votante panista no da para que voltee a ver una candidatura indígena como una opción. Y sí, el perfil del votante, del posible votante de Morena, o incluso del PRD también, sí tiene ese perfil, porque muchos militantes de Morena o del PRD en algún momento formaron parte de ese Frente Zapatista de Liberación Nacional. En algún momento se sentaron ahí en la selva, escucharon el rollo zapatista, apoyaron la causa, y en algún momento determinado, sí son muy susceptibles, aunque sea por una cuestión sentimental, a voltear a ver con buenos ojos una candidatura zapatista. Ese es un gran peligro. Es un gran peligro. Es un grave, un nuevo grave error político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un muy grave error. Yo quiero continuar con este tema el próximo lunes. Porque creo que sería bueno leer algunos artículos, que los hay, de varios personajes que escriben acerca de esto. Y era cuando yo decía que quienes antes los criticaban hoy los apoyan, ¿no? Curiosamente, gente como Jorge Castañeda aplaude la decisión del EZ de sacar una candidatura independiente, y para que Germán Castañeda, otrora canciller del gobierno foxista, aplauda la decisión, es porque esto viene muy mal. Así que esta es una cuestión que habría que analizar un poquito más en el próximo programa. En este momento ya es la una tiempo de Buenos Aires, las 11 de la noche tiempo de la Ciudad de México. El tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecer a todos que nos hayan escuchado, pedir una disculpa por estas dos semanas que estuvimos fuera del aire con nuestro programa, pero ya saben, dependemos totalmente de varios factores para poder transmitir, así que vamos a esperar que ya se haya normalizado todo, que ya no andemos mal con la salud, o que nuestros fierros aquí no vuelvan a tener problemas para poder transmitir. Quiero agradecerles a todos y nos vemos el próximo lunes. Sigan con la programación del FEMTAI, por favor. Toda nuestra programación está en la grilla ya publicada en nuestra página femtai.org, así que pueden consultarla, ver qué programa desean escuchar, el horario y ya estar actualizados con la programación de nuestra, de nuestro Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Sigan con la programación del FEMCAI, que tengan muy buen fin de semana y por favor no olviden que la patria es del otro. Muy buenas noches y hasta el lunes.